List 25. ¿Cuándo habrá un examen? When will there be an exam? Te llamaremos en cuanto lo recibamos. We'll call you as soon as we receive it. ¿Cuándo creéis que lo recibiréis? When do you think you'll receive it? Quisiera discutir estos asuntos contigo. I'd like to discuss these matters with you. Quiero pedirte perdón. I want to apologize to you. No te preocupes, no fue nada. Don't worry, it was nothing. Espero que no estés enfadado. I hope you're not angry. ¿Cómo quieren ellos que lo resolvamos? How do they want us to solve it? Me vestí después del desayuno. I got dressed after breakfast. ¿Cuánto tardas en vestirte? How long does it take you to get dressed? Los ladrones se llevaron todo. The thieves took everything. ¡Qué lástima! What a pity. El seguro lo pagará. The insurance will pay for it. No menciones mi nombre. Don't mention my name. No le digas que te lo dije. Don't tell him I told you. Él no lo creerá cuando lo oiga. He won't believe it when he hears it. No dejes que eso te preocupe. Don't let that worry you. La operación comenzará esta noche. The operation will begin tonight. Su éxito dependerá de ti. Its success will depend on you. No me asustes. Don't scare me. ¿Qué clase de comportamiento es ese? What kind of behavior is that? Te quemarás el brazo. You'll burn your arm. ¿Realmente quieres este trabajo? Do you really want this job? Entonces lo tendrás que ganar. Then you'll have to earn it. Significará mucho más dinero. It'll mean a lot more money. Pero esperarán mucho de ti. But they'll expect a lot from you. Tendrás que llegar aquí más temprano. You'll have to get here earlier. Tendrás que demostrar tu valía. You'll have to prove your worth. Tendrás que tomar decisiones. You'll have to make decisions. Tendrás que tratar con gente. You'll have to deal with people. Tendrás que ser duro a veces. You'll have to be hard at times. ¿Todavía quieres el trabajo? Do you still want the job? Por supuesto que sí. Of course I do. Entonces es tuyo. Disfruta con él. Then it's yours. Enjoy it. No sé cómo agradecértelo. I don't know how to thank you. No tienes que agradecérmelo. You don't have to thank me. ¿Cuándo empiezo? When do I start? ¿Dónde estará mi despacho? Where will my office be? ¿Cuántas personas dependerán de mí? How many people will report to me? ¿De quién dependeré? Who will I report to? ¿Cómo es él? What's he like? ¿Qué clase de persona es? What kind of person is he? ¿Crees que nos llevaremos bien? Do you think we'll get along? ¿Es un jefe duro? Is he a tough boss? ¿Cuánto tiempo trabajaste con él? How long did you work with him? ¿Por qué te marchaste de la compañía? Why did you leave the company? ¿Quién era el jefe en aquel entonces? Who was the boss at that time? ¿Intentó él hacer que volvieras? Did he try to make you come back? Lo intentó, pero no tuvo éxito. He tried, but he didn't succeed. Deséame suerte. Wish me luck.